Hola, pues muy buenas mañanas, vamos a decir. Estamos una vez más aquí, los de Radio Pumarín, en la radio Cuca, en el 107.3, o sea, en el 107.3 de la FM, y vamos a empezar el primer programa de 2013. Hoy tenemos nuevos compañeros con nosotros en el taller de radio y comunicación que hacemos desde la Asociación Barataria y desde la Asociación de Mujeres Recuerdas. Vamos a tener a Pablo, que es un nuevo compañero que nos va a hablar sobre música asturiana. Vamos a tener también a otro chico que se llama Carlos, que nos va a traer un poquitín el ocio que vamos a tener aquí en Oviedo, qué cosas podemos hacer en esta quincena aquí en Oviedo. También tenemos a Adriana, que nos va a hablar un poquitín sobre un proyecto que está empezando, que es un libro de autoayuda. Entonces nos va a comentar un poco el libro, nos va a hablar un poquitín de él. Y luego tenemos también a una veterana ya con nosotros que conoceréis, que es Ana, que hoy nos va a hacer pues un alegato especial a la mujer, que estoy segura de que os va a encantar. Y bueno, yo como siempre soy Aida, soy la chica que coordina un poquitín el programa este y nada, encantada de volver a estar aquí con vosotros. Y esperemos que disfrutéis muchísimo del programa. Bueno, aquí tenemos a Pablo, que como os comentaba, os va a traer un poquitín la sección, una sección que faltaba mucho en esta radio. Bueno, en esta radio no, en nuestro programa, que es sobre música asturiana. Pablo, ¿qué nos vas a traer hoy? Bon día a todos y todas. Esto ye tiempo de nós y güey vamos a falar de Jan de Cubel y escuchar dos de los temas más representativos. Jan de Cubel y un de los más veteranos desde 1984 y el de mayor repercusión internacional de los grupos de folk en asturiano. El primero de los temas que vamos a escuchar nómase Cabraliega y pertenece al disco Jan de Cubel 4. Os dejo escuchándolo. Cabraliega, que amallades pa la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves Ayalandre, dime que ves Cabraliega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarisque a Atalaya, desde esa Atalaya vieja. Cabraliega, que amalla de espala peña, Cabraliega, que amalla de espala peña, flor del aire, flor del viento, flor de la campa finera, dime lo que ves pastora, dime que ves Cabraliega. Bueno, estás escuchando, como te decía, Cabraliega, del disco Jan de Cubel 4. Vamos a repasar un poco los trabajos de este grupo. Deva en el año 1987, Nayende en 1990, L'Otro Llau de la Mar en el 92 y Jan de Cubel 4 en 95 y Un Tiempo Mayor en el 99. Cabra Cabraliega, cabraliega, que amalla despa la peña. Cabraliega, cabraliega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Xuntalo cantar conmigo pa' que esa voz nunca muera. El seu repertorio lle na súa maioría de temes asturianos, alboraes, marches, pasacais, saltones, muñeires, polques, entemedios de misa, tonaes, vaqueiraes, villancicos, cantares mariñanos, de llavor, de chigre, etc. Aunque tamén tienen fecho guiños a temes tradicionales de outros países del arco atlántico. La voz de pastores nuevos resonando de la peña y la voz de los antiguos del so cantar cabraliega. Cabraliega, cabraliega, que amalla despa la peña. Cabraliega, cabraliega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Corazón de tierra antigua, corazón de la mio tierra. Vamos a escuchar ahora otro de los temas del disco del mismo nome, Lo Trullao de la Mar, del año 92. Deixo vos escuchándola. Falamos ahora un poco de los miembros de Jan de Cubel, tanto de los componentes como de los excomponentes. Entramos por Elías García, Fonso Mielgo, Marcos Llope, Susi Bello, excomponente, Daniel Lombas, excomponente, Guzmán Márquez, excomponente, Siel Pereda, Simon Bradley, Juan Rodríguez, Flavio Rodríguez, excomponente, y J.M. Cano, es componente. Además de los temas que estamos escuchando, el primero Cabraliega de Jan de Cubel 4 y el otro Trullao de la Mar, el que estás escuchando ahora del disco del mismo nombre, También participó Jan de Cubel en recopilaciones como Arpa Céltica en el 85, Festival Intercéltico de Lorient, 25 años, con el tema San Roque, y en el disco Naciones Celtas con el tema Buscando el Norte. Bueno, pues eso ya todo por hoy. Dentro de 15 días seguiremos en Tiempo de Nos falando y también escuchando temas de otros grupos de música folk asturiano. Un saludo a todos y todas. Hoy es el día en que me dirijo a ustedes con más dosis de lamento y desilusión, pero con una gran esperanza, palabra que esperemos haya quedado contenida en la caja de Pandora y salga al mundo, y que el cambio pronosticado por los mayas de pensamiento e ideología llegue hasta nosotros para un mejor uso, y que programas como el de hoy no tengan lugar, porque no haya nada que reivindicar, ni por mujer ni por ningún ente viviente. Hoy vamos a hacer un alto en el itinerario y nos vamos de fiestas, vamos a comadrear. Fiesta que se celebra este jueves en los concejos asturianos de Siero, Langreo, Avilés, Oviedo y Gijón, donde la protagonista es la mujer, y a ellas quiero dedicarles el programa de hoy. Haciendo un poco de historia, diremos que se remonta a las Matronalias, fiestas romanas dedicadas a la mujer, en honor a la diosa Juno, reina de los dioses y del matrimonio, la única vez al año que las mujeres tenían los mismos derechos que el hombre en una sociedad patriarcal romana. En el País Vasco son conocidas las Macunde, en Segovia y Zamora la Santa Ágata, y en Gijón tienen las casas de encuentro feministas, que hace 2 años celebraron el 25 aniversario. Se nombra la Comadre de Oro. Es también una fiesta gastronómica y en la actualidad suele celebrarse en los restaurantes, donde se prohíbe la entrada a los hombres y donde está mal visto que salgan por la noche a la calle. Tortos como arcilla matachana y otros productos típicos asturianos están presentes. Esperemos que la mujer asturiana mande ese día mucho y bien, por lo menos con justicia y equidad. Quisiera que en este día tan importante para la mujer asturiana dedicarle una prosa lírica a la mujer, y dediqué en esta ocasión a la mujer francesa, que como el Astur lleva la libertad por bandera a pecho descubierto, mostrando lucha, tesón, Poderío y Voz de Mando. Va dedicada a todas las mujeres que fueron víctimas del revanchismo machista. A ti, yo que soy una especie en extinción, de allá por los picos de Europa, que me siento extranjera en mi tierra, abrupta y árida, donde no enraicé, rodeada de brezos y helechos, y que solo me alimentaba de unos débiles rayos de sol, y que anhelo que un viento mistral porte una semilla transpirenaica, tal vez de la Provence o de la Gasil, y traiga una bella flor, para juntar nuestros pistilos en un ardoroso beso de amor, y que me haga convertir en la princesa que llevo dentro. Y juntos nuestros ginecios den lugar a un campo de flores dignos de un cuadro de Manet. A ti y a la mujer dediqué mi primer acto más impuro, y en honor a todas, y como un acto de sumisión y respeto, y postración y humillación ante la Madre de Dios. Recordemos también que el próximo día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y que hay una manifestación organizada por el Instituto Asturiano de la Mujer y de la Igualdad. Y esperemos que pronto podamos juntarnos todos como en Pola de Siero y celebrar estas fiestas en unión, pues llegaríamos a la igualdad. Hay todavía mucho que reivindicar, mientras que una mujer tenga algo que decir, todas tenemos algo que decir. Y bueno, para los próximos programas, el próximo programa va a estar dedicado al Día de los Enamorados, procuraremos traerles algo especial, y también para Carnaval, donde me voy a disfrazar de felicidad. Espero que contar con la compañía de todos ustedes y que les haya gustado el programa. L'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur. Tu l'as rêvé, l'amour à corps, tu l'as trouvé, tu es ensemble devant les hommes. Hola, me llamo Adriana y quería comentar sobre un libro que estoy escribiendo, que se titula como tema Vivir. El libro está dedicado a la gente que necesita un poquitín de ayuda. Y pienso que todos a veces necesitamos un poco de comprensión y que nos den un voto de confianza. Y el libro empieza así. La fe está en uno mismo, pero a veces solo no se puede. La vida es nuestra vida. Solo nosotros perduramos bajo nuestras propias decisiones o ciclos constantes que pasan por ella. No por eso vamos a dejar de vivir, ni nosotros mismos, ni nadie tiene derecho sobre nosotros a quitarnos ese proceso que es vivir. Ese ciclo constante de nuestra vida, nada es eterno. Estamos hechos de tal manera que todo empieza de la manera más asombrosa. Como es la vida un ser, como digo, no perdura lo material. Y lo más simbólico es saber vivir, si no los hechos. No se puede vivir sin desaliento. Siempre tiene que prevalecer un motivo o una ilusión, algo a lo que aferrarse, una lucha constante de nuestro ser más profundo. una enfermedad o trauma más o menos duro o doloroso. Algo que siempre nos atormenta en el proceso, en el largo proceso que es vivir. Y ahora os dejo con un poquito de música de Merche. Bueno, como os comento, nadie tiene derechos a quitarnos algo tan valioso, pero lo bueno prevalece sobre lo malo. Un espíritu emprendedor que nos saque de la rutina de siempre, una vida con un sinfín de alternativas que nos haga latir un constante esfuerzo por lo nuevo. El dinero, entre paréntesis, es secundario. Nada, nacer para amar y ser amado. Lo bello de nosotros es como sobretanto los problemas constantes a los que nos enfrentamos siempre. Hay que luchar hasta el final. Y tarde o temprano nos recompensa. Que nada nos turbe. Y con esto espero que nos sintamos un poquito mejor. Me llamo Inma, voy a seguir con la misma historia del otro día, con el segundo capítulo de Ramira. Se titula Ramira enferma. Se encontraba feliz, había encontrado un compañero, pero poco le duró la alegría. Una noche no pudo dormir, no sabía por qué, con lo dormilona que era. La segunda noche tampoco, y así durante 5 años. Ya no tenía ganas de jugar con sus amigos, estaba perdiendo las ganas de vivir. Su compañero alarmado intentó llevarla al médico, pero ella no quiso. Era tozuda y obstinada, pensó que podría superarlo ya sola. Con la falta de sueño estaba siempre de mal humor, irritable. Le daba malas contestaciones a su compañero. Él estaba desesperado, con lo que la quería no podía creer. Siguió con ella aguantando su mal humor y sus impertinencias y desatinos. Al final se casaron, pues se querían mucho y deseaban vivir juntos. Un año antes de la boda, Ramira decidió acudir al médico. Este la recetó unas pastillas y la ayudó mucho, pero no era suficiente. Se seguía encontrando mal, aunque había mejorado un poco. Al final, al año siguiente, se casaron y encontraron una pradera preciosa donde pastar libremente. Pero Ramira no se encontraba bien. Empezó a tener problemas para comer. No le apetecía los verdes pastos, ni jugar, ni estar con las flores, ni oler, ni estar con sus amigas. Un día, harta de tanto sufrir, se fue a un arroyo cercano y metió en la cabeza. Se quería morir. Aquello no era vida. Su compañero la buscó y la buscó sin resultado alguno. Al final, y a punto ya de ahogarse, le encontraron unas amigas y le sacaron la cabeza del arroyo. Antes de ir al arroyo, se despidió de su mejor amiga, su gatita Valentina, de tan solo 6 meses de edad. Ramira lloró mucho esa tarde, pues sabía que si conseguía ahogarse, no se volverían a ver nunca más, pero tenía que hacerlo. La mera existencia se la hacía insoportable. No podía más, no tenía ganas para luchar. Quería morirse y acabar con su sufrimiento. Afortunadamente, sus amigas la encontraron a tiempo y avisaron a su compañero, quien la llevó sin dilación al veterinario. Estuvo ingresada una semana, pero los médicos no sabían lo que tenía. Se seguía encontrando mal, se pasaba el día tumbada en la hierba sin hacer nada de provecho. Así pasaron 2 años más. Ingresaron a Ramira en un centro con más ovejitas enfermas como ella, pero nada, ella no recuperaba las fuerzas ni las ganas de vivir. Un verano después del ingreso se empezó a tener problemas para tragar la comida y las pastillas. Acudió otra vez al médico y este le recetó unas pastillas nuevas que le iban muy bien. Pronto empezó a encontrarse mejor. Viajaba de un punto a otro. Se pasaba la mayor parte del tiempo andando. Era lo que más le gustaba. Empezó a comer y beber otra vez y a tomarse las pastillas que obraron el milagro. Ahora tiene ganas de vivir, juega con sus amigas, pasta en la pradera y huele las flores que tanto le gustan. Es feliz con su compañero, no lo pueden creer ninguno de los dos. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, son felices. Se lo deben todo a su buena doctora, que acertó a saber cuál era su mal. Hola, me llamo Carlos. Os voy a traer las actividades de ocio que va a haber en esta quincena. En el auditorio va a haber conciertos de piano. El domingo 10 de febrero van a tocar Colón y la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín. En el patio de butacas las localidades cuestan 29 euros y en el anfiteatro 25. Las localidades se pueden comprar en la taquilla del Teatro Campo Amor y en los cajeros de la Cajastur. Además, por teléfono en el 902-106-601. Hay descuentos del 30% si sois universitarios, pensionistas y grupos de más de 15 alumnos, si compran las entradas el mismo día del concierto. Además, el viernes 15 de febrero es el carnaval infantil en el Palacio de los Niños. Id preparando los disfraces, porque hay muchos premios en metálico. En la categoría individual infantil, el primer premio es de 300 euros. En infantil parejas, otros 300 para la primera pareja. Y para el colectivo infantil, 400 euros al primer premio. El sábado 16, en la plaza de la catedral, a las 6, es el carnaval de los adultos. En la categoría individual, el primer premio es de 300 euros. En la categoría adulto, parejas, 350 euros. Para las charangas y fanfarrias, 900 euros. Y si disfrazas tu local, el viernes 15 a partir de las 8 de la tarde, podrás ganar 1.000 euros en el concurso. Ya está. ¿Pero bien? ¡La mano arriba! Para aquellos que se quedan solos, para aquellos que todos critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que no nos quieren, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que no sirven. Disfrazarse todo el mundo. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Estamos bastante contentos de haber empezado por fin el 2013, aunque lo empezamos un poquitín en febrero. Pero bueno, como decía Carlos, esperamos que os los paséis muy bien en el carnaval de aquí de Oviedo, en el de Gijón, en el de Avilés, en el de Mieres, en el de Pola de Lena, en el que salga. Y si sois mujeres, acordaros del consejo que os dio Ana. Este jueves hay comadres y creo que la próxima semana van a ser también en Gijón las comadres. O sea que a pasarlo todos muy bien y nos escuchamos dentro de 15 días aquí en Radio Cuca en el 107.3 de 11 a 12. ¡Hasta luego! I'm in a tent to get yourself in.